John Johnson. Virginia Madsen. Y Jennifer Connelly en... Zona Ardiente. Quiero una cerveza helada. No sirvo nada antes de las 12. Si quiere cerveza, vaya para allá. Tienen aire acondicionado, pero es una zona ardiente. 50, 70, 75 y 80. Cambio de 100. Gracias. Le agradezco su ayuda, pero no estoy seguro de que esto sea lo que yo necesito. Claro que si este no le gusta, tengo otro con el que no pagará por todas esas cosas que no necesita. No tiene dirección hidráulica. Mire este. Este está dentro de su presupuesto. Sí, señor. Bueno, ¿por qué no me llama? De acuerdo, sí. Es un día caluroso, ¿no? Sí, señor, vaya que sí. ¿Cómo se llama? Soy el señor Haynes. ¿Señor Haynes? Harry Maddox. Veo que no se decide por este automóvil. ¿Está interesado en comprar un auto? Sí, señor, así es. Obviamente sabe de automóviles. Este nos lo han devuelto dos veces. Pero tengo uno por aquí que quiero mostrarle. Bueno. Este es el mismo auto que yo quisiera decirle algo. No he tenido ni un solo problema con esta manera. Ni un problema. Venga, suba para que sienta lo que es conducir. Sí. Suba. Sí, señor. El estilo de este auto es tremendo. ¿Quién es ese tipo que está afuera? ¿Y yo qué sé? Tengo que irme. Debo asistir al juego infantil. Estamos hablando de... Permítame entrar allá para ver qué precio le puedo conseguir. Sí, señor, esperaré aquí afuera. Manotea y háblame como si fueras el dueño del negocio. Soy el dueño aquí. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Vendo un auto. ¿Ah, sí? No me digas. Ya lo hice. Logré rebajar $100 del enganche. precio ya no puede bajar más, amigo. Pero quiero que vea estas mensualidades. ¿Ya no se puede hacer más? Amigo, no va a lograr mejor precio en ninguna parte. Bueno, trato hecho. Muy bien, usted sí sabe lo que hace. Déjeme confesarle, yo pienso que ha adquirido el automóvil más fino que tenemos en el hotel. Además, admito que es mi favorito personalmente. Esperan. ¿Dónde puedo estacionarme? Ahí, justo donde estás. Soy Gulli, el otro vendedor. Tú debes ser Maddox. Harry. ¿Cómo van las ventas? Más o menos. Los clientes no tendrán problema para encontrar este lugar. Eso es seguro. No deberías mascar esa cosa. Te perjudica. Maddox. Quiero que acompañes a la señorita Harper esta mañana. ¿A la señorita Harper? ¿A dónde? Hay que recoger otro cobro. Un pillo de nombre Sutton. Y no permitas que negocie. Ya me cansé de perseguir ese pillo cada día primero de mes. Lo siento, no puedo hacerlo. Trabajo sobre estricta comisión, ¿lo olvida? ¿De qué demonios estás hablando? No gano dinero haciendo sus diligencias especiales. Tal vez no te guste este empleo. Tal vez no. Señor Harshaw. Gloria. Gloria Harper, este es Maddox. Señor Harshaw, tal vez debería hablar con el señor Sutton. No. Siempre consigo que me pague su adeudo. Olvídalo, Gloria. Tienes cosas más importantes que hacer que ir tras ese idiota cada mes. Yo creí que... Cielos, Gloria. A veces me pregunto quién dirige este negocio. ¿Por qué no te vas de aquí? Le diré a Gulli que te lleve. Yo lo haré. Vaya, creí que tu agenda estaba demasiado repleta. Ya cancelé. A ver si te decides, demonios. ¿Para quién trabajas? Este es un negocio, no un club. Me llevo el LTD. ¿Correcto que entremos si él no está aquí? Tal vez no. ¿Está casado? No lo creo. Él toma agua en el pozo que está atrás de su casa. Me asomaré para ver si está ahí. ¿Voy contigo? No es necesario. Puedo sola. Si quieres, espérame. ¿Podemos volver luego? No, lo encontré. Sí estaba en el pozo de agua. Y me pagó los dos pagos. ¿Lo convenciste rápido? Qué bueno que no te debo dinero. Seguro, señorita Harper. Un hombre como yo disfruta al hablar con una mujer de su evidente belleza. ¿Sutton? El mismo que dice y calza. Señorita Harper, ¿qué no me va a presentar con su amigo el caballero? No. Bueno, es un placer, amigo. Por favor. Yo me encargaré de esto. Siempre lo hago. El señor Harshaw. Podré vivir con eso. ¿No se quedarán a almorzar? Será otra vez. Vaya. Esto fue tan divertido como besar a un ebrio dormido. Supongo que no tengo el encanto de Sutton. Te gusta tanto que tuviste que regresar a hablar con él dos veces. Una en el pozo y... De acuerdo, de acuerdo. Tuve que mentir. Solo... ¿Quieres olvidarlo? ¿Sutton es un pariente tuyo? De acuerdo, nena. No comprendo nada. No entiendo nada. Espero que no sea el mísero hotel donde estoy. Mi ropa no estaba asegurada. Gloria, señorita Harper. Es mi problema, Harry. Recuerda bien. ¿Recogiste el auto? No. El tipo pagó. Gloria, tendrás que hacer esta cuestión de nuevo dentro de un mes. Espero que no, señor Harshaw. ¿Qué fue lo que se incendió? ¿La fábrica? No, la fuente de sodas de al lado. Iré a echar un vistazo. ¿Te quedas aquí mientras voy a almorzar? Claro. En cuanto yo vuelva. Supongo que tú quieres irte a almorzar. ¿Yo qué dije? Ten cuidado. Señor Julian, señor Julian, ¿dónde es el incendio? ¿Dónde es el incendio, señor Julian? No hay nadie aquí. El señor Julian sí está, siempre está aquí. Pues yo no lo veo. Escuche todo el barullo. Toda la gente va de un lado a otro. Pero no puedo descubrir el fuego. ¿Usted sabe dónde es? En la fuente de sodas, aquí junto. Gracias, señor. Espero no haberte hecho esperar. Supongo que debo entender que no debo descansar cuando las sirenas se encienden. Los muchachos fueron al incendio. Todos son bomberos voluntarios. Una mujer trabajaba aquí. Pero renunció. ¡Diablos! Debo mandar a reparar el equipo de vigilancia. Lo instalamos porque lo exigió el seguro. Pero esta porquería nunca funcionó bien. ¡Santo cielo! ¡Qué bueno que no eres un asaltabancos! ¿Qué puedo hacer por ti? Quiero abrir una cuenta. ¿Desde luego? Desde luego. Siempre me hace feliz tener un nuevo cliente. Debo encontrar un bolígrafo para escribir. Lápiz está bien. Ahora, ¿será de cheques o de ahorros? Tómate tu tiempo, ¿quieres? Yo voy a almorzar. ¿Por qué no le ayudas a Gully con el auto allá afuera? Al diablo con eso. ¿Y a ti qué te pasa, Maddox? ¿Tienes un problema contra el mundo o algo así? No. Soy vendedor de autos. Si quisiera trabajar lavándolos, eso buscaría. Bueno, puede suceder más rápido de lo que crees por tu actitud. ¿Qué edad tienes? ¿35, 36? ¿Mm? Más o menos. Ajá, ajá. Por lo que veo, no has logrado dominar al mundo. Pues no estarías aquí. Sí, pero tengo ambiciones. Creo que si sigo vendiendo autos los siguientes 30 o 40 años, alguien me dará un diploma y un reloj de $20. Debes tener cuidado con Harshaw. No es malo, pero tiene su carácter. ¿Ya lo comprobaste? Debe tener sus razones. Hola, ¿puedo ayudarla? Estaba buscando a George. ¿George? El señor Harshaw. Soy su esposa. Tú debes ser el nuevo vendedor. Maddox. Harry Maddox. Lo siento, señora Harshaw, su esposo salió a almorzar. Oh, diablos. ¿Hay algo que pueda hacer por usted? Bueno, odio pedírtelo cuando estás trabajando. No creo que me haga daño. Bien. Si en verdad no te importa. Hay unos papeles y ropa vieja que necesito cargar. Claro. Con mucho gusto. Pues andando. Tengo unos zapatos como esos. Los usaré más seguido. Parecen ser más efectivos de lo que pensaba. Amable de tu parte, sobre todo porque George no debe cargar cosas pesadas. ¿Por qué no? ¿Qué no te dijo? De su corazón. George ya lleva 2 ataques. El médico dijo que tenía que dejar de hacer esfuerzos. Por eso te contrató. No, no me lo dijo. Bueno, a George le cuesta admitir ciertos aspectos de la realidad. ¿No las piensas dejar? ¿Qué? Desconoces tu propia fuerza. Aquí. Mm-hmm. ¿Qué piensas hacer en este lugar? Lo que haya que hacer. Pues... aquí solo hay dos cosas para hacer. ¿Tienes televisor? No. Entonces, solo te queda una. Te deseo suerte. Buenos días, Lon. Hola, amigo. ¿Por qué estás tan de buen humor? Se requiere mucho dinero para ser libre. Le venderé una de esas cosas al primer idiota que se aparezca por aquí, güey. ¿Estás seguro, eh? Sí, señor. ¿Y cómo piensas llevarlo a cabo, eh? Con dirección hidráulica. En esta vida hay que tomar lo que se quiere. No debes esperar como un idiota que alguien te lo dé. Tomar lo que se quiere, qué bien. Eso me agrada, ¿eh? ¿Sabes lo que yo digo? ¿Qué dices? Fíjate antes de entrar. Oye, el señor Harshaw salió por el fin de semana. ¿De cacería? Dijo que debe descansar. Sí, ya descubrí de quién. La conocí ayer. El señor Harshaw la conoció en un pueblo muy pequeño. De cacería, dijo, eso creo. Siempre ha dicho que ella se le presentó. Lo más astuto sería irse al diablo y que se le presente a alguien más idiota. ¿Automotores Harshaw? Señor Maddox. Soy la señora Harshaw. No quiero abusar, pero me preguntaba si podría pedirle solo un pequeñísimo favorcito. Claro, señora Harshaw. ¿Qué necesita? La gorra de cazador de mi esposo. ¿Qué? Hola. ¿Entra ya? Lo menos que puedo hacer es invitarte un trago. Lamento el desorden que hay aquí. Le di el fin de semana a la empleada. Se pensaba que atacaría a George. Él fue el que se sorprendió. Bang, bang. Espero que te gusten los Mai Tais. ¿Y qué te parece tanta acción? Bueno, tal vez mejor el sábado en la noche. Ah, sí, claro. Dan dos películas de vampiros en vez de una solamente. ¿Puedo comprar un televisor? O únete a las damas y recolecta fondos. Es un ardiente pasatiempo. No, dudo que el comité acepte mis credenciales. No si te acercas a cada una de las damas. Tendrías suerte si tus credenciales son devueltas. ¿Quién es la que vive ahí? Es la señora Gross. Es la que usa los binoculares. ¿Qué te parece la vista? ¿Mejora con el tiempo? Ahí es donde iba la piscina. George prometió poner una si me porto bien. Pero dice que su familia jamás tuvo una, y lo que era bueno para ellos, es bueno para nosotros. Y quería preguntarte, para encontrarme, ¿te di las indicaciones correctas? La encontraría a oscuras. ¿Seguro? Será mejor que te vayas. ¿Estás loca? ¿No dijiste que conocías los lugares pequeños? Debes saber que la bruja de al lado te vio llegar aquí y está esperando a ver cuándo te vas. ¿Eso te importa? Claro. Mal, muchacho. Muy mal, muchacho. Me voy a la cama. Ya sabes por dónde salir. ¿Cuánto es? $1. Gracias. Sí. ¡Mabel, recoge esto! Aquí tienes. Café, por favor. Gracias, Mabel. Le traeré café. Olga, necesito dos órdenes especiales y pan tostado por aquí. ¿Con papas fritas? Sí, ahora voy. Aquí tiene, amigo. ¿Qué estás leyendo? Oh, no, no, nada. Es algo ridículo. ¿Quieres una soda? Sí, una soda. ¿Tú no quieres una soda? Claro que sí. Claro que sí. ¿Qué más en una tarde tan calurosa? Una gran soda helada. De acuerdo. Era un extraño en la ciudad. Un hombre duro, a veces demasiado cruel. Pero Miriam lo vio pasar por la fachada hacia los jardines donde escondía su personalidad del mundo real. Ya te dije que era ridículo. Jovencita, no debes leer estas cosas. Te hacen daño. Iré por su pastel, espera un momento. Lamento mucho lo del otro día. Abrí el libro en la página equivocada. Oh, por favor. Bueno, Me di cuenta después de lo que te imaginaste. Mi vida es una sucesión de tonterías que van una después de la otra. Olvidé cómo tratar a una dama. ¿Qué te parece si olvidamos el incidente? Empezaremos como amigos. ¿Te parece esta noche? ¿Quieres ir a pasear? Tengo que irme. Yo te llevo. ¿Puedo caminar? ¿Te acompaño? Es una mujer maravillosa. La que me educó. Siempre recibe a mucha gente. Siempre alimenta a todo el barrio. Tenía una hija, un poco mayor que yo. Era mi mejor amiga en el mundo. ¿Era? Sí, murió. En un mal momento. ¿Spooky? Hola. Mira quién me espera. Hola, hola, Spooky. Eres muy hermosa. Solo soy una mujer común, Harry. ¿Común? Vaya. ¿Vaya qué? ¿Qué nunca tocas? Solo cuando no me esperan. Aquí sí eras esperado. Fue muy audaz de tu parte, Harry. Entrar a mi casa así. ¿Qué hubieras hecho si yo grito? No gritaste, ¿cierto? ¿Por qué no me sirves otro trago? Ya no hay. Claro que sí hay. ¿Qué le habrá pasado al vaso, me pregunto? Tal vez está roto. No, Harry. Somos muy parecidos tú y yo. Porque tenemos el exterior demasiado duro. Pero el interior... Somos duros, Dolly. Duros. Harry... ¿Crees que estoy gorda? Claro que no. Vaya que lo debes saber. No sé qué demonios hago aquí. Me pareció que lo disfrutaste mucho. ¿Sabes cuál es mi capacidad para no meterme en problemas? Cuando me ponen una trampa así... Casi cero. Es un insulto. Vivirás. No me importa un insulto de vez en cuando. Mientras forme parte del juego del amor. No lo es. ¿A dónde vas, Harry? Lejos. ¿Reconoces estos? Los zapatos, claro. Siempre quise estar en un gran pedestal. Tú estás loca. ¿Qué hay con tu marido? Ah, bueno. Tomo las oportunidades cuando las encuentro. ¿Quieres ver lo mío? Puedes acercarte si quieres para que eches un buen vistazo. Fue más divertido que comer algodones de azúcar, Harry. Es tarde. Debo irme. Es tarde, Harry. ¿Lo enciende? Eso trato de decirle, porque sabe, podría conseguir un muy buen precio para usted. Bueno. ¡Hey! Voy a almorzar, regreso a las 2. Sí, venga para acá, venga, venga. Este es mi favorito personalmente. Quiero que lo vea. Es una manera de ventilar la parte trasera. Fíjese en el asiento trasero, ¿qué tamaño? Suba, querida, suba para que vea cómo es. ¡Es fantástico! Puede llevar a toda la familia. ¡Ah, fabuloso! Nunca le muestro esto a nadie, se lo juro. Mire, podemos hacer un buen trato. Voy a ver lo del incendio. caja. ¡Pero no me mate! 3, 9, 7, 6, 5, 5, 7. ¡Hay mucho ahí dentro! ¡Mucho dinero! 3, 5, 7, 3, 5, 5, 7, 3, 5, 5, 7. ¿Es usted? Señor Julian. Señor Julian. ¿Está usted aquí, señor Julian? ¿Verdad? así todos los hombres de la tierra serán bendecidos. Y se apartó de todos los hombres. Y Abraham se fue cuando el Señor habló con él. Y la esposa... ¿Dejaré libre a Spooky? Le gusta perseguir conejos. ¿Por qué no? Los conejos merecen divertirse de vez en cuando. Es hermoso, ¿no crees? Sí, lo es. ¡Cuidado ahí! Harry, ¿quieres ver mi pastel de cumpleaños? ¿Es tu cumpleaños? ¿En serio? Vaya. ¿Qué edad tienes? Cumplo 19. ¿Qué? ¿Te decepcionaste? ¿Creías que era mayor? No, claro que no. Sería estúpido, ¿no crees? Tengo 36. Vaya. Ten. Come algo, pobre anciano. Tienes que conservar tu fuerza. Gracias. Gracias. Feliz cumpleaños, pequeña. Debo entrar. Adiós. Pequeña. Gracias. Buenas noches. ¿Paddocks? ¿Quién quiere saber? Oficial del comisario. Va a tener que venir con nosotros, así que no lo haga más difícil. Ahora, regresemos al primer día que estuvo usted en ese lugar. Fue al banco y había un incendio también ese mismo día, ¿no es así? Sí, así es. Ahora que lo dice. Cuando entró usted, no había nadie ahí en el banco, hasta donde yo sé, se habían ido al incendio. Sí, así es. Y me parece que le dijeron que el equipo de vigilancia no fue instalado apropiadamente, ¿no es así? Y ahí fue donde lo pensó. Y en cuanto hubo otro incendio, usted lo robó. Solo que no estuve en ese robo, sino en el incendio. ¿Por qué no confiesa de una vez? ¿De qué está hablando? Una mujer está sentada en su casa. Y lo recuerda del incendio. Recuerda la gran hazaña al salvar a ese vago. Solo que fue 20 minutos después de que empezó el incendio. Después del robo. Nadie lo vio en el incendio, amigo. Hasta después de que el banco fue robado. Usted sabe que robó el banco. Nosotros sabemos que robó el banco. Eso lo hace unánime. ¿Sabe que no podrá gastarse todo ese dinero? Tenemos las cantidades exactas aquí. Lo que le conviene es devolver el dinero que se robó. Bien. Creo que no quiere hablar. Enciérrenlo y después vayan a casa a descansar. Lo repetiremos mañana. Sí, es él. ¿Estás seguro? Suena igual que él. Es una especie de vibración. Como una tetera. Bien, tío Mort. Gracias. Con cuidado. Saquen a esos hombres de aquí. Usted, quédese. Hola. Ajá. No, está bien, sí. Gracias por llamar. Adiós. Era George Harshaw. Llamó desde Galveston. Dice que el señor Maddox definitivamente estuvo en el incendio todo el tiempo. ¿Harshaw? No recuerdo haberlo visto ahí. Él no estaba. La señora Harshaw dice que ella iba llegando y vio al señor Maddox saliendo de su auto. Ni 5 minutos después de que comenzó el incendio. La señora Harshaw. Supongo que se puede ir, señor Maddox. Harry. Hola. Hola. ¿Estuviste en la cárcel? Sí, ya pasó todo. Una equivocación. Ya todo se aclaró. Solo cumplen con su deber. ¿Sabes? Vi tu auto estacionado frente a mi casa. Y solo pensaba en nuestro paseo. ¿Sabes qué? Vamos de nuevo. ¿Cuándo? Mañana. Pero antes entra, te llevo al trabajo. De acuerdo. Ah, disculpe, señorita Harper. No sé si podría quitarle algunos instantes de su tiempo. Tal vez yo pueda ayudarte. Harry. Ah, no, no, no lo creo. ¿Cree que él nos puede ayudar en algo, señorita Harper? No, creo que no. Así es esto. En otra ocasión, tal vez. Yo le llamaré. ¿Vamos? Por favor, Harry. Es un asunto personal que tengo que discutir con el señor Sutton. Él me llevará al trabajo. ¡Vamos! Alégrate, amigo. La gallina no siempre pone los huevos en el mismo nido. ¿Automotores Harshaw? ¡Hola! ¿Se equivocaron? Eso creo. Esta es la segunda vez que pasa en 10 minutos. Don, ¿sabes algo de un tipo llamado Sutton? ¿Sutton? Sí. Un vago de los que no pagan. Sí, lo recuerdo bien. Aunque no sé mucho sobre él. Creo que trabajaba para Harshaw. Le iba a construir una piscina, me parece, aunque nunca supe en qué acabó esa cuestión. Gracias, Don. ¿Quién? Rayos. Oh, no. Ese tipo otra vez. Debe haber visto ese auto unas 9 veces. Bueno, la décima será la vencida. Ay, al fin contestaste. No esperaba que volvieras tan pronto. ¿Tuviste buen viaje? Vaya que eres tierno. ¿Te la has pasado bien espiando a la niña? No te esperaba sino hasta el lunes. Te daré las explicaciones cuando te vea. Harry, búscame a las 10 de la noche en donde tú ya sabes. No creo que me sea posible. Ay, no me digas. Vaya, es una lástima. Por cierto, qué suerte que logré verte ese día en el incendio. Imagínate que no te hubiera visto. Thank you. ¿Qué sucede? No me digas que ya no te gusto. ¿Sobre qué querías hablarme? Ahora sí, lo he escuchado todo. Bueno, si solo es eso. ¿Qué estamos esperando? Deprisa. Y alcanzaremos el último tren a casa. Dale otro uso a tu mano o te la rompo. ¿Quién está arriba esta vez? Si te apuras, tal vez terminemos. ¿Y si te digo que te vayas al diablo? Bueno, entonces sabré que lo del incendio fue solo un sueño. Eso sería horrible, ¿no? Dejarme por esa tonta quinceañera. ¿Crees que puedes dejarme? ¿Lo ves? ¿Si te gusto o no? No. No me gusta. ¿No es gracioso? Podría jurar que sí. Pero antes de que te convenzas de que no te gusto, recordé que había algo más que quería decirte. ¿Qué es? Siempre tengo lo que quiero, Harry. Tienes un esposo que tal vez tenga algo que decir sobre eso. Ya no piensas en él. Ya obtuvo todo por lo que pagó. ¿Sabes por qué regresamos de Galveston tan pronto? No, ¿cómo saberlo? Le dolía el pecho. El médico de Galveston lo revisó y dijo que debe operarse. De inmediato. ¿Y así se fue de cacería? Siempre hace eso cuando se siente enfermo. Prácticamente no puede hacer nada. El doctor dijo que si le daba otro... Adiós. ¿Qué tiene que ver conmigo? Con cualquier cosa, cualquier emoción, le daría otro ataque. No. Tuvo su primer ataque el mismo día que me conoció. Harry. Harry. Harry. Harry. Harry. Daylight. Tienes que ayudarme, Harry. Sola. Ayúdame, Harry. Te lo advierto. No quiero que me involucres en eso. Estás muy alterada. Perdiste la cabeza. No sabes lo que dices. Mejor busca algo que hacer. ¿Algo que hacer? Sí, busca empleo. Un pasatiempo. Ten un hijo. No sé, haz algo. ¿Que tenga un hijo? No, no me gustaría. Pero si estuviera esperando un hijo tuyo, te mostraré qué haría al respecto. Ya lo he hecho antes. Por Dios. Lo divertido no es la caída, cariño. La subida es lo difícil. Enciéndeme un cigarrillo. Pobre Harry. No le gusto. Maldita bruja loca. ¿Qué tiene que ver el que me gustes? Te dije que éramos muy parecidos, ¿no? Créeme, Harry. ¿Quieres besarme, no es así? ¿Besarte? Te asesinaría. Juro por Dios que lo haría. No es cierto. No ahora. Bésame. ¿Qué? historia. ¿Estás bien? ¿Recuerdas que empecé a contarte de la amiga con la que crecí? ¿La que murió? Lo que no te dije es que ella se suicidó. Sutton la empujó a eso. Él lo hizo. Era como mi hermana. Yo la amaba tanto. Finalmente me lo dijo. Tenía un romance con una mujer que había sido nuestra maestra. Solían verse en Houston. Sutton se enteró, no sé cómo. Parece que sabe usar las debilidades de los demás. Y él estaba extorsionando. Pero estuve con ella solo para reconfortarla. Sutton estaba ahí. Estuvo ahí todo el tiempo, tomándonos fotografías. Le dijo a Irene que ahora sí tenía pruebas. Que sabía lo que hacíamos en la recámara que compartíamos cuando éramos niñas. Fue a mi oficina después de que Irene murió. Quería dinero. Tenía las fotos. Pero fue demasiado astuto. No actuaba como un chantajista. Lloraba. Decía sentirse mal por lo que le pasó a Irene. Que era un pobre hombre. Que no tenía para ganarse la vida. Que era su única oportunidad de sobrevivir. Y que si no obtenía el dinero, los $500, para irse de ahí, iría con mi mamá y le daría las fotos. Le pediría dinero a ella. Yo lo tenía. Y le di el dinero. ¿Y después qué? Supo que yo había caído. Y exigió más. Continuó regresando. Y después ya no tenía con qué pagar el dinero que tomaba. Debo decirle al señor Harshaw. No quiero que Sutton lo haga. Yo no quiero que nadie más vaya a decirle la verdad. Pasa. Estás en tu casa. Toma asiento. Eres un tipo rudo. No, tú eres el tipo rudo. Yo soy peor. No está cargada. ¿Qué te parece? Y dime, ¿qué es lo que te trae a mi casa? No es que sea curioso. Gloria Harper. La has molestado desde... hace un año. Adiós, Redentor. Esa jovencita te tiene muy entusiasmado, ¿no es así? ¿Te tomaste la molestia de venir hasta acá? Solo para decirme que la deje en paz. ¿No es así? Haré mucho más que eso. Te ayudaré a dejarla. Levántate. Arriba. No creas que te vas a desmayar, estúpido. ¿Te gustan las fotografías? Toma tus malditas fotografías. Ven a verme, Harry. Te veré donde tú quieras. Ven a verme esta noche. Harry. Excelente entrada. ¿Qué estás planeando? Voy a ir directo y al grano. George dice que estás emocionado con Gloria Harper. Si crees que vas a dejarme por esa niña idiota cara de azúcar, más vale que lo pienses. No creo que tengas algo que ver en este asunto. Con que así está la cosa. Así está. Vas a desear con pasión no haberte fijado nunca en mí. Ya lo deseo. Aún no. No sabes. Pero sé que lo harás. ¡Demonios, Dolly! ¿Cómo tardan las juntas de la Sociedad de Damas? George, estás bebiendo y fumando. El médico dijo que no podías hacerlo. Por Dios, querida, uno solo no me llevará a la tumba. ¿Sabes? Estuve pensando. Me alegro por Maddox. Gloria Harper. ¿Ah? Debería aprovechar y casarse con ella. George. Es joven, es linda, parece la imagen que tenemos de la mujer americana ideal. ¿Por qué no me sirves un trago? Es una mujer en la que se puede confiar también. ¿Entiendes lo que digo? ¿Eh? Eso sí es importante para mí. George, estoy cansada. ¿Por qué no nos sirves un trago a los dos? Ven a mi habitación esta noche. Quiero que me untes algo de crema en los hombros. Puedes hacerlo. Oh, no, George. Me siento sola. Y estoy muy excitada. ¿Sabes? Estuve pensando. Sé que he sido una mala esposa. Pero ahora voy a ser muy, muy mala. ¿Qué tan mala exactamente? ¿Eh? Mamá está muy enojada contigo, George. Está más enojada de lo que nunca ha estado. Solo nos falta atar un pie. Y entonces podemos empezar nuestros asuntos. Y adivina qué. Todas estas cosas que te estoy haciendo, se las hice a tu muchacho. A Harry Maddox. Allá en el molino. Una y otra vez. ¿Qué sucede, George? ¿No te gusta el juego, George? ¿No te sientes bien, George? Tal vez mamita lo pueda hacer más divertido. Eso es. Te amaré hasta matarte, George. No te fijes en la cara que tengo. Me caí de la cama. ¿Qué estás tramando? Pensaba comprar otro auto. Primero paga el que tienes. Descuida. Quiero cambiar el mío por uno nuevo. El movimiento perpetuo. Cambiar un auto que no posees por uno que no podrás pagar. El que me gusta es aquel Lincoln de enfrente. ¿Con qué lo pagarás? No lo has entendido. Es que, ¿por qué de dar otro pago por mi auto si pienso cambiarlo por uno nuevo? Pensaba que tal vez tú y yo podríamos ir a darle una probadita a Lincoln. Ahora escucha, miserable patán. No sé a dónde quieres llegar, pero me harto de ti más rápido de lo normal. Así que, ¿por qué no lo piensas bien y te vas? Te caes de la cama una vez más y las cucarachas serán las únicas que te hagan caso. Vaya que fue un gran incendio. ¿De qué estás hablando? El mismo día del incendio, estaba caminando por aquí, como media hora después de que empezó el incendio. Me hubiera quedado a ver, pero los incendios me aburren rápidamente. Por lo que sé, no hay ganancia en ellos. Al menos es lo que pensaba antes. Pero un pillo astuto como tú sabe bien que hay ganancia en los incendios, ¿no? ¿Por qué no hablas claro? Tienes que convencer al comisario de que llegaste al incendio al mismo tiempo que los camiones de bomberos. Si no, estás en problemas. Tienes que decirle a todo el mundo la misma historia. Yo lo sé, por haber estado con varias mujeres el mismo día. Aunque claro que me gustaría tener variedad femenina. Suéltame, muchacho. No me hace muy feliz mi nueva cara. Suéltame. Hablemos del dinero. Te diré que te dejaré conducir mi nuevo Lincoln. Es de mis favoritos. A ver si le arreglas la salpicadera. Vendré el lunes a recogerlo, junto con el dinero. ¿Cómo sé que te irás? ¿No lo sabrás? Tendrás que confiar en mí. Hasta la noche, linda. Quería $500, Harry. No se los diste, ¿verdad? No, no se los di. Aún no. No tengo en la oficina ahora. Gloria. Gloria, ¿sí? Que no se te ocurra darle un centavo. Los chantajistas son todos iguales. Cada vez es la última hasta que llega la siguiente. Lo sé. Pero hay otra cosa, Harry. Me dijo que sabe algo sobre ti, algo malo. Harry, ¿qué es? Tú no debes preocuparte por eso. Escúchame bien. No importa lo que pase. No le pagues. ¿Me comprendiste? No le pagues. Y su padre también. Eso es. ¡Arriba! ¿Qué le dijiste? ¿Que me podrías meter en la cárcel? Te dije que no te acercaras a Gloria Harper. Y le hiciste traerte el maldito dinero, miserable enfermo. ¿Gloria? Sí, estuvo aquí. En mi cama. ¿Sabes qué estuvo haciendo? No está mal para ser una chica que le gusta hacer de todo. Te mataré. Te voy a romper los huesos. Y en cuanto un tipo como Sutton paga un auto en efectivo, yo sospeché. Entre más lo pensaba, menos me gustaba. Los números coinciden muy bien. Suerte para mí. Y suerte para usted. ¿Suerte para mí? Así es. Hay una recompensa relacionada a la solución de este robo. Nada despreciable para alguien como nosotros. Son 25 mil dólares. Señor Maddox. Gracias. Harry. ¿Qué tan lista estás para marcharnos? ¿Qué dices? Al Mar Caribe. Solo estoy yo. Y una sortija de bodas. ¿Una sortija de bodas? ¿Quieres ir? Sí. Iré contigo. ¡Harry! ¡Teléfono! Ahora vuelvo. Sí, Maddox. Harry, nunca adivinarías lo que pasó. George murió. ¿Qué? Llamaron del hospital. Es cierto que trabajaba mucho. Se esforzó demasiado. Su corazón terminó por ceder. Puede decirse que murió montando. Pero, ¿sabes? Estuvo preocupado por mi bienestar hasta el día en que falleció. Y me preguntaba si tal vez estarías libre para discutirlo tan pronto como puedas. Ofrécele a Golic, muñeca. Yo me voy de aquí. Adiós, señora Harshaw. ¿Finanzas Harshaw? Lon, era la señora Harshaw. Su marido murió de un ataque al corazón. ¡Oh, no! ¡Dios, qué horrible! ¿Podrás encargarte? Sí, con mucho gusto. ¿Tú no piensas estar aquí? No, si tengo suerte. Ahora vuelvo, Lon. Harry. Era la señora Harshaw. El señor Harshaw murió. Harry. No tuve oportunidad de decirle. Descuida, amor. Está bien. Le dije a la señora Harshaw que iríamos de inmediato. Hay algunas cosas que quiero hablar con ella. No creo que sea una buena idea. Harry, tenemos tantas cosas en el porvenir. Quiero aclarar nuestro pasado. Tengo que hacerlo. Tienes razón. Tienes toda la razón. Gloria, quiero que me prometas algo. Nos iremos al Mar Caribe. ¿Lo prometes? Claro que sí. Nada de lo que digan los demás podrá impedirlo. Harry, tengo que decirte algo antes de que entremos. Está bien, hermosa. No tienes que decirme nada. Sé que me dijiste que no lo hiciera. Pero le di a Sutton los 500 dólares. Eso ya lo sé. Y no tenemos por qué discutirlo. Es solo que no quiero mentirte, es todo. En nada. Cielos, eres tan hermosa. Muchas gracias por venir. Tal vez es más difícil para ustedes de lo que es para mí. Al menos no sufrió mucho. Estuvo en el hospital inconsciente casi 24 horas. Lo escuché en el vestíbulo afuera y yo creo que quería llegar a la escalera para algo y luego cayó. Cayó rodando por la escalera. Yo corrí hacia él y estaba asustada. Estaba sumamente angustiada. Después me caí también. Señor Maddox, ¿no se siente bien? Me siento bien. Estoy bien. Sé que deben preguntarse qué pasará con el negocio. Quiero que sepan de una vez que no tengo intenciones de venderlo. George los apreciaba mucho a ustedes dos. Voy a tratar de continuar de la misma forma. Es lo que él hubiese querido. Él ya sabía que podía pasar en cualquier momento, pues llevaba este cuaderno de notas. Escribía aquí todas sus ideas sobre cómo quería que su negocio se llevara. Yo lo ordené y lo copié. Dado que usted está a cargo ahora, señor Maddox, creo que debería leerlo. Usted también, señorita Harper, si él no tiene inconveniente. Y pensé que era tan importante que dejé una copia con mi abogado. En caso de que muera, Maddox provocó el incendio y robó el banco. Gloria robó dinero para pagar los chantajes. Maddox mató a Sutton. Respecto al faltante en sus cuentas, señorita Harper, yo sé que entiende que el señor Maddox estaba haciendo lo que consideraba lo correcto cuando me contó todo eso. Desde luego no se me ocurriría levantar cargos. ¿Puede usted continuar tal y como lo viene haciendo hasta que restituya el faltante? Quiero que sepa, querida, que somos amigas. Y que el señor Maddox no lo hizo porque él quisiera. Lo mismo que a mí me molesta tener que mencionarlo ahora. Harry insistió en que se le diera otra oportunidad. Lo entiendo, señora Harshaw. Claro. Tenía intenciones de devolver lo robado. Entonces, si no hay otra cosa, no les importa si me voy, ¿verdad? Claro que no, querida. Te llevaré. Gracias. Prefiero caminar. Harry, querido, no creo que valga la pena que trates de desmentirme. Sutton no lo sabía. No estuvo en el incendio. Tú le dijiste. Fuiste tú. Tendrás que suplicarme ahora. Tuviste tu oportunidad. Ahora gozaré cuando me supliques que me case contigo. Acéptalo. Tendrás que cuidarme, Harry. Algo malo podría pasarme. Sí. Es posible. ¡No! Lo entiendes, Harry. Bésame, Harry. Bésame. En esta vida hay que tomar lo que uno quiere. Yo siempre obtengo lo que quiero, Harry. Ya lo veo. Encontré la horma de mi zapato. Y viviré con ella.